cuánto nos gustaría que entendiéramos. Pero las escrituras me enseñan que no son muchos los que van a entender. Yo todavía no entiendo lo que debo de entender, y lo poco que entiendo me ha costado mucho entenderlo. Y yo sé que estas cosas se pueden entender en un instante, porque hay algunas historias de las escrituras donde los seres humanos entendieron en instantes. Saulo de Tarso fue uno de ellos que entendió en un instante. Lo único que necesitó Saulo de Tarso fue escuchar una voz. Y como no la conocía, preguntó: ¿quién eres? Y la voz le respondió: yo soy Jesús. Y la respuesta de Saulo de Tarso fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Saulo de Tarso se convirtió en un siervo de Jesús. Él entendió en instantes. ¿Cuántos años nosotros siendo religiosos y todavía no somos siervos ni en el hogar? Y si no hemos sido siervos en el hogar, si no hemos sido siervos en la familia, estamos perdidos y no entendemos que este asunto es de ser siervos. Daniel dijo que los entendidos entenderán. Y Daniel dijo muy claro que los que no entienden es porque son impíos. Daniel lo dijo muy claro. Me imagino que ustedes lo han leído. Y para mí eso es traumático, pero al mismo tiempo muy claro y muy definido. Porque la Escritura, a través del profeta Daniel y a través de la revelación, me dice a mí: si yo no entiendo, es porque soy impío. Y para poder entender, hay que dejar de ser impío. Y una de las cosas que hizo el Señor con Enoch fue ubicarlo en un lugar donde estuviera tan lejos como fuera posible de los impíos y de la impiedad. Yo no sé si nosotros aquí, ¿cuántos de nosotros hemos comenzado a entender? Porque si hemos comenzado a entender, hemos dejado de ser impíos. En las escrituras, el entendimiento está vinculado no con el intelecto, no con la razón, sino con la moral. Y eso los seres humanos menos entienden eso. En este mundo refinado, dizque por lo científico, en este mundo sofisticado, dizque por la tecnología, en este mundo culturizado por lo que el mundo llama ciencia, moral como fundamento de la vida, desconocido por completo. No así en las escrituras. En las escrituras, entender es sinónimo de limpieza moral. Si no hay limpieza moral, si no hay limpieza espiritual, no hay entendimiento. Y hoy encontraron ser moral, encontraron ser espiritual, es una cosa rara hoy. Es una cosa rara hoy encontrar un ser espiritual, una persona moral. Es una cosa rara, extraña, casi anormal. Y por eso nosotros no entendemos. Y posiblemente nunca vamos a entender. Y cuando veamos que los hechos se cumplieron, entonces nosotros participaremos del lloro y el crujir de dientes. Jesús lloró sobre Jerusalén. No entendieron. No entendieron a Jesús. No comprendieron a Jesús. No percibieron lo que había en Jesús. No tuvieron discernimiento de eso. Y cuando llegó el conflicto socio-religioso, hasta Pedro, que medio entendía, dijo: no lo conozco. Entendemos nosotros a Jesús. ¿Comprendes tú a Jesús? El que comprende a Jesús comienza a entender a Jesús. La única respuesta la de Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en el instante, Saulo de Tarso dejó de ser un letrado y se convirtió en un siervo de Jesús. Voy a leer un pasaje aquí en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán. Característica de los entendidos. Característica de los entendidos. Resplandecen. Y no de cualquier manera. Como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecen. Y no con cualquier resplandor, con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, la justicia de Jesús, como estrellas a perpetua eternidad. Saulo de Tarso llegó a resplandecer. solo de Tarso fue una estrella que brilló y brillará perpetua eternidad. La característica para brillar es ser siervos. No, señores. Qué difícil para los seres humanos discernir y vivir una experiencia sin señorío y tener solamente una autoridad moral y no una autoridad investida. Jesús no tuvo autoridad investida. Por eso a nadie gobernó. Y cuando lo quisieron hacer rey y gobernar, se escondió, huyó, se escapó. Nosotros pagamos para que nos pongan a gobernar. Nosotros compramos posiciones. Nosotros queremos mandar. Hasta en el hogar queremos mandar. Menos servir. ¿Engañados? ¿Engañados? Daniel enseña que los entendidos resplandecerán. Versículo 8 del capítulo 12 de Daniel dice... Y aquí habla Daniel, y yo oí, mas no entendí. Daniel oyó, oyó como Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Saulo de Tarso oyó, pero no entendió. Pero entonces preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús. Y entendió. Se convirtió en siervo. Instantáneo. ¿Se ha convertido usted en siervo de los seres humanos? Entonces, ¿es usted siervo en su hogar? ¿O usted jefe? ¿Macho? ¿O macha? Porque ahora ellas se han vuelto también machas. La creación, el Señor creó uno para ser siervo de una. Y creó una para ser sierva de uno, para que los dos fueran uno. Y el ejemplo era el Señor. Ellos tenían ejemplo. El ejemplo del Señor. Antes de crear al hombre, el Señor se convirtió en siervo y terminó siendo cocinero de Adán y Eva. Y gastó toda una semana siendo siervo, realizando la obra de siervo, para poder establecer el hombre en la tierra. Y el Señor terminó siendo cocinero. Esto es lo que ustedes van a comer. Y les dio una tarea. una tarea que nosotros no entendemos. Y que muchos vamos a entenderla cuando sea el lloro y el crujir de dientes y ya no habrá necesidad. ¿Cuál fue la tarea? Cultiva la tierra y guarda la tierra. ¡Qué tarea tan extraña! ¡Qué tarea tan extraña! ¿Quién la entiende? Los impíos no entienden esa tarea. Versículo 8 del capítulo 12 de Daniel. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Cuánto hace que el tiempo del cumplimiento se efectuó? Ustedes deben de saberlo, ¿ok? Así que ya esto no debe de estar ni cerrado ni sellado si nosotros dejamos la impiedad a un lado. Si no hemos dejado la impiedad a un lado, esto sigue sellado y cerrado, porque los impíos no entenderán. A mí me sorprende y me enseña a examinar mi corazón lo que Daniel presenta como definición de los impíos. Que no dice que los impíos, ni siquiera dice que son pecadores. Y para nosotros un impío es un pecador, ¿verdad? Pero es ahora una definición totalmente diferente que me examina, me redarguye, me invita a mi reflexión interna y me impide mirar a otro. Versículo 10. Muchos. ¿Qué dice muchos? Si dice muchos, es porque será así. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Interesante. Daniel coloca aquí tres adjetivos calificativos, como para no equivocarse. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuántos de los impíos entenderán? Ninguno. Esto no es para los intelectuales. Esto no es para los ingenieros. Esto no es para los médicos. Esto no es para los científicos. Esto es para los limpios, emblanquecidos y purificados. En los días de Jesús, ni Pedro estaba purificado y emblanquecido. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. No sé quién es. criada y aquella mujer había estado de alguna manera tan cerca de los nazarenos, de los que estaban con el Galileo, que había una característica que ella sabía, que era de los que debían resplandecer y entendían. Y era que sabía que el lenguaje de Pedro había cambiado, que el lenguaje era limpio. Entonces él comenzó a maldecir y a hablar como hablaba antes cuando era pescador. Ha sido purificado por la sangre de Jesús. Ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Ha sido expiado y propiciado, justificado y santificado por la sangre de Jesús. ¿O somos simplemente religiosos? Todo el pueblo judío era religioso. Todo el pueblo judío iba a misa, rezaba, cantaba aleluya y gloria al Señor. Todo el pueblo cantaba, traía chivos y carneros, todo el pueblo hacía eso. Eran limpios, purificados y enblanquecidos. Engañados con liturgia y con religión durante 2000 años. Pocos entendidos en los días de Jesús. El mensaje adventista es un mensaje de sellamiento, es un mensaje de juicio, es un mensaje de santificación, es un mensaje de limpieza, es un mensaje de victoria. Y esa verdad, el enemigo nos la ha quitado. No debería de haber aquí ningún sucio. No debería haber aquí ningún sucio. No debería de haber aquí ningún injusto. Porque los sucios no van a entender, y los injustos no van a entender. Los que van a entender son los santificados. El versículo 12 dice lo siguiente. Después del versículo 11, el versículo 12 dice: y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El mundo protestante y el mundo teológico dice: esto es sin obras. Satanás le enseñó a los teólogos protestantes que esto era sin obras. Menos mal que San Juan no fue teólogo. Juan fue un simple pescador. Con muy poca ilustración secular, afectado solamente por la revelación del Espíritu. Y él escribió que la recompensa tiene que ver con las obras. Y las obras son las que determinan si si yo estoy sucio o estoy limpio, si estoy si he hecho cosas justas o son injustas. Tan simple que las Escrituras. Yo quiero hacer en esta hora una relación. Ojalá. Oro al Señor a ver si la entendemos. Las Escrituras comienzan el primer versículo de las Escrituras comienzan hablando de los cielos y la tierra. Moisés escribió cuando comenzó la redacción del Pentateuco, del Génesis, Moisés comenzó diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros poco sabemos de eso. ¿De los cielos? Bueno, tenemos razón para no saber nada de los cielos. De la tierra. Deberíamos ser especialistas de la tierra, porque aquí estamos. Pero, ¿de la tierra? Lo que hemos aprendido es a destruirla. Y ahí está la evidencia. Así que si nosotros hemos contribuido con la destrucción de la tierra, nada entendemos de la tierra. El que entiende algo de la tierra no destruye la tierra. Oh, yo he luchado aquí. He luchado aquí para que no queme nada aquí. Yo he luchado aquí para que conserven las hojitas que se caen. No entienden. Todavía queman aquí. Hace tres semanas que llegué aquí y tiene unos árboles quemados ahí. Los entendidos entenderán. Los impíos queman. Hacen candela. En la creación no hubo candela. El manejo que hizo el Señor de la creación fue como el Señor maneja la energía. El manejo de la energía de Dios en su imagen y semejanza, en su carácter moral, es algo tan hermoso. De eso nosotros no sabemos nada, a menos que limpiemos el corazón, emblanquezcamos el corazón y purifiquemos el corazón. Pero nosotros no encontramos ninguna relación moral entre la tierra y el hombre. Hace rato que eso se borró de la conciencia del hombre. En los entendidos no se ha borrado eso. Pero escuchen lo que dice aquí las Escrituras. Oh, cuánto quisiera el Señor que entendiéramos esto. Primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo más grande, cielos y tierra. La pregunta es:

Todo lo que se destruye por un carácter. Todo lo que se restaura por un carácter. Y nada se destruye o nada se restaura si no hay moral, si no hay espiritualidad, si no hay piedad, si no hay carácter. La humanidad, eso no produce dinero. ¿Han visto ustedes una escuela primaria donde lo gradúan en carácter? ¿Lo han visto? ¿Han visto una universidad donde los gradúan en carácter moral? ¿Y salen PhD en moralidad? ¿Lo han visto? La creación necesitaba un ser bueno. Necesitaba un ser emblanquecido, limpio, puro, santo, recto, sin mácula, para poder hacer la obra de la creación perfecta. La moral y la tierra, la moral y la naturaleza están en un vínculo. La humanidad la desconoce. Y hoy nosotros estamos en el escatón. Hoy nosotros estamos viviendo el escatón y los impíos no entienden. Hoy nosotros estamos viviendo los eventos finales, los eventos del fin, los últimos eventos. Los impíos no entienden. Y Venezuela ha comenzado a sentir esos efectos que son finales del escatón. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Todavía con mente de negocio. Todavía con mente de negocio. Queremos ganar, ganar más. Y para el hombre impío, el más es ganar. Para el hombre emblanquecido, el más es servirlo a él. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cuál es el más de tu vida? ¿Cuál es el más de tu vida? Porque el más de los impíos es el dinero, ganar. El más de Jesús fue servir al hombre sin interés en... ¿Quién entiende esa economía? ¿Quién entiende esa economía? La humanidad la va a entender cuando sea el lloro y el crujir de dientes. Y aquí en Venezuela algunos han comenzado a llorar. Vino otra vez y no entienden. ¿Llora la gente porque se va la energía? ¿Lloran porque se va la energía? Y eso es solamente el principio. Eso es solamente el principio. Y es irreversible el daño. Déjeme hacer una pregunta en esta hora. Hasta el tiempo okay. Déjenme leerles un versículo que ustedes conocen. Versículo capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. Yo no sé cuántos están preparados para esto. Yo le pido al Señor que me prepare para esto. Posiblemente no voy a ver los eventos finales porque ya me puse viejo, ¿ok? Ustedes están jóvenes. Ustedes que están jóvenes posiblemente van a ver los eventos finales y ojalá que para ese momento ustedes sean estrellas brillando a perpetua eternidad y que estén resplandeciendo con el resplandor del firmamento. Posiblemente a mí me tocará dormir. ¿Ok? La mayoría de ustedes no van a dormir. Versículo 18. Y se han airado las naciones. ¿Qué sucede con las naciones? Si se airan las naciones, ¿qué serán los individuos? ¿No? ¿Qué serán los individuos si las naciones se airan? Y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a tus siervos los santos y a los que temen tu nombre. Siervos. Aquí no hay etiqueta. Aquí no hay etiqueta. Aquí no hay etiqueta teológica ni etiqueta eclesiástica. ¿Quiénes? Los siervos. Los siervos. No los jefes, no los machos, no las machas, no los presidentes, los siervos. Para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quién entiende eso? No, ojalá que ustedes entiendan eso. Los impíos no entienden eso. El tiempo de tu ira ha venido. Y va a dar el galardón a quienes, a los siervos, pero va a destruir a los que han destruido la tierra. Pregunto, está la tierra destruida. ¿Están convencidos que la tierra está destruida? Miren ahí nada más. ¿Quién la destruyó? ¿Quién la destruyó? ¿Quién la destruyó? ¿Ah? ¿Saben quién la destruyó? ¿Saben quién la destruyó? Mi egoísmo. Mi egoísmo. Mi egoísmo la destruyó. Todo sentimiento egoísta es muerte. Todo impulso egoísta es muerte. Todo el que busca lo suyo es egoísta y está en muerte. Todo. El único motivo que no busca lo suyo es el amor de Dios. Todo egoísta es un destructor de la tierra, destructor del cielo y destructor de la creación. Y por eso no entendemos. Los limpios, los emblanquecidos y los purificados son los que han aceptado el llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo el que no se ha negado a sí mismo destruye la tierra y continúa destruyendo la tierra. Y la humanidad no sabe eso. No entendemos eso. Que mi carácter moral está íntimamente vinculado con hacer lo bueno o hacer la destrucción de la anarquía. Y por eso en la creación, por eso en la creación, antes, a ver, si nosotros entendiéramos este principio, el principio de la economía de Dios, el principio de la mayordomía de Dios, el principio del señorío de Dios, el principio del gobierno de Dios. Para poder gobernar la tierra, para poder gobernar la naturaleza, para poder ser señor de las bestias, como lo hizo en Génesis 1:26, había una necesidad moral anterior. El hombre debía ser en la imagen de Dios. Según las Escrituras. Y cuando el hombre fue creado en la imagen de Dios, el Señor entonces le dio el señorío para que tuviera dominio sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas, las fuentes de las aguas, los bosques, el aire y toda la creación, excepto su compañero, su compañera, creado en la imagen de Dios. Ahora escuchen lo siguiente y examínense a ver si somos sinceros en esta noche y auténticos, por lo menos a nivel de nuestra conciencia, con nosotros mismos, para poder entender estas cosas. En la imagen de Dios, en la imagen moral de Dios, las cosas, todas las cosas, están debajo de los pies. Los impíos tienen las cosas en la cabeza. y por eso no pueden dormir, y por eso tienen estrés, y por eso les da úlcera, y el colon se les tuerce. Porque aquí están las cosas, el negocio está aquí, el negocio está aquí, el papel está aquí, el dinero está aquí, el tesoro está aquí. En la imagen moral de Dios, las cosas no estaban aquí, las cosas estaban debajo de los pies. Los impíos tienen las cosas en la cabeza. Los que entienden, las cosas están debajo de los pies. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Ayer la muchacha me dio ánimo. Esa muchacha me dio ánimo. Y me dijo algo que yo sé que no se lo dijo la carne ni la sangre, se lo está diciendo el Señor. Ella me dijo: manejo la computadora, trabajo con la computadora, trabajo es con la computadora. Pero yo quisiera no trabajar con la computadora, sino con el dolor humano, con el hombre. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para soltar la computadora y comprometerme solamente con el hombre? Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que vivió Jesús. Se va la luz y ¿qué hace la computadora? Las cosas del hombre. Y nosotros las hemos asumido como nuestros dioses y nuestros ídolos. El momento está llegando. Estaba profetizado. Pero como nosotros no creemos en la profecía, nosotros no creemos en la profecía. Nosotros creemos en esto. ¿Sí o no? En esto sí creemos. En el papel sí creemos. En la profecía. Pero el tiempo está llegando en que lo que va a valer es lo que realmente vale. El tiempo está llegando en que lo que realmente vale es la obra de la creación. En la creación no había papel. O había papel en la creación. ¿Sí creen que en la creación había papel? ¿Quién hizo el papel, hermana Berta? En la creación no había papel. Y como Dios no cambia, como Él no cambia. Y ustedes aquí en Venezuela están viviendo un fenómeno muy interesante. ¿Qué sucede con el papel? Ay, hermana, sé que tiene años en Venezuela. ¿Cuánto valía el papelito hace 50 años? ¿Cuánto vale el papelito de 50 años? ¿Y cuánto vale ahora? Interesante, el fenómeno en Venezuela. El papel para abajo, para abajo, para abajo el papel, para abajo el papel. Pero mientras el papel va para abajo, nosotros estamos más preocupados y más estresados y más angustiados porque queremos que el papel vaya para arriba. El papel vaya para arriba. Y como el papel no va para arriba, pues nosotros estamos angustiados. Y eso es que cantamos aleluya. Andrés, cantamos dice aleluya, cantamos aleluya. Pero interesante, los mangos para arriba, la lechuga para arriba, los plátanos para arriba, los plátanos para arriba. ¿Cuánto vale un platanito ahora? ¿Cuánto vale un platanito ahora? Vale más que un bolívar. Antes no valía ni un bolívar. Interesante. Venezuela viviendo el drama de la devaluación del papel y la valoración de la creación, pero la tierra acabada y el agua acabada y el aire contaminado, pero el hombre permanece con las cosas en la cabeza y cada día más egoísta, con deseo de ganar más. Y como no puede ganar más, entonces ahora de ganar a quitar. ¿Y están quitando? ¿Y están quitando? Y a nosotros se nos ha mostrado el escape. Solamente los entendidos entenderán. A nosotros se nos ha mostrado el escape. Y el escape tiene dos fases idénticas a la creación. Primero, la restauración moral de la imagen de Dios. Y segundo, guarda la tierra que te queda y cultívala. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende el orden de los factores de la revelación? Que primero es la moralidad, que primero es el carácter, que primero es el espíritu, y lo demás la añadirá. ¿Entendemos lo que implica vivir hoy en el nombre de Jesús? En el nombre de la palabra, ¿lo entendemos? Los entendidos entenderán. Los impíos no van a entender. Jesús lo dijo. Cuando vean la abominación, los impíos no ven la abominación. Sacerdotes homosexuales, pastores homosexuales, mujeres homosexuales, ahora hasta los pastores homosexuales, en todos los credos y en todas partes. Y los impíos no entienden. Cuando Jesús dijo, cuando veáis la abominación asoladora en el lugar santo. Los impíos no ven, los impíos no entienden. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, versículo 15, cuando veáis la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que lean entiendan. ¿Y cuál es la respuesta? Huyan, salgan, salgan a los montes, salgan a los montes. Los impíos no entenderán. Los impíos no entenderán. ¿Ha entendido usted? ¿Ha entendido usted? Los impíos no entenderán. entender los limpios, emblanquecidos y purificados. Oro al Señor y le pido al Señor, Señor, abre los ojos de tus hijos, abre su corazón, abre su mente. La tierra se acaba, el mundo se acaba, se está terminando. Y cuando alguien viene a mí para cambiar su arado, para cambiar su negocio, para servir al Señor, para ser siervo del Señor, comprometerse con el Señor. Hoy yo veo al Señor hablando, Señor llamando, Señor estableciendo los pocos que han de creer. Muchos son los llamados, poco los escogidos. El Señor quiere que tú escojas. Él no puede escoger por nosotros, porque nos dañaría. En su moral y en la constitución de la imagen de Dios, tú y yo tenemos el derecho de elegirlo, de escogerlo, de echar la suerte con la palabra. Saulo de Tarso echó la suerte con la palabra. ¿Qué elegirás tú? Hola, que tú elijas el único camino, el camino moral de la restauración de la imagen de Dios en la totalidad de tu vida. Ese es el más, y esa es la obra de Jesús.